Moreno, 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional Militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buen día para todos. Comenzamos recorte informativo del día 27 de mayo. Vamos a hablar en estos momentos con Sol, que es una trabajadora del Jardín 958, que está ubicado en el barrio Lomas de Casasco, para que nos comente cuál es la situación allí. Usted recuerda que se inauguró el 28 de febrero. Estuvo el intendente Andrés Arregui y también el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Luego de 15 días debió cerrarse porque no estaban las condiciones edilicias para que los chicos estuvieran en el lugar. Vamos a la presentación telefónica y hablamos con Sol, una trabajadora que nos cuenta cuál es la situación. Si se espera en algún momento que comiencen las clases y está estimada esta fecha. Presentación y hablamos con ella. La información está en línea. Comunicación telefónica en recorte informativo. Sol, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Gracias por llamarnos. Contanos, por favor, cuál es la situación en el jardín. Hace 3 semanas atrás nos decías que parecía una obra, sí, que no eran pequeñas refacciones, sino parecía una obra que no se había terminado. ¿Cuál, sí, es la situación hoy? La misma. La semana pasada lo volvieron, el electricista, porque se habían ido, estuvieron un mes sin venir porque no les habían pagado. Y la situación sigue siendo la misma. Es más, ahora no tenemos luz y no tenemos agua tampoco. O sea, vamos al baño y tenemos que salir a buscar agua para poder tirar. No hay luz. Ayer vino de Edenor para ver si este era el jardín y que tenían que poner un pilar. Y se fueron, no dejaron ningún papel, nada, como que pasaron. Y todavía estamos en la misma situación. Me acuerdo que me decías vos que los trabajadores estaban, pero que no se veía mucho movimiento. ¿Era por esto, porque tenían problemas con el pago, porque no les pagaban? ¿Le pudieron, claro, explicar algo o no dialogan directamente con los obreros que están ahí? Sí, hablamos con uno que se ve que es el encargado de la obra de electricidad, y él nos dice siempre lo mismo, que a él lo ningunean, le dicen que haga esto, que haga aquello, que no sé, que sí, no les pagaron. Ahora está trabajando él solo, porque la gente que trae se ve que no les pagan, por eso se van, y dice que tienen como para un mes más o menos de refacciones, pero como yo lo veo, para mí es más de un mes. ¿Una persona está trabajando ahora? Sí, ayer ya vino él solo. ¿Desde cuándo están empezando a trabajar? La semana pasada volvieron 3, que es encargado de la obra de electricidad, y ayer ya vino él solo. ¿Qué refacciones está haciendo? ¿Qué es lo que puede hacer él solo, que vos lo podés ver? Ayer estaban poniendo una caja, estaban arreglando el tema de las cajas, se ve que de las térmicas, ahí acá en el patio, en el Zoom que hay acá adentro, sacaron todas las boyas de lámparas que había, porque dice que los de La Plata no se lo van a probar, porque eso se puede caer, sé que ya le pasó en otra escuela que fue a arreglar y no se la aprobaron. O sea que ya habían tenido una mala experiencia. Claro, él ya había ido a refaccionar a otra, sí, escuela de una obra parecida. Esto es una vergüenza, Sol, ya lo dijimos un montón de veces. Seguimos llamando por teléfono porque cada vez que llamamos es, bueno, dentro de una semana van a volver las clases, después no. Cada 15 días. Ahora hablamos de un mes y puede ser más. Y la situación sigue igual. Sí, de hecho, ni siquiera, porque los chicos vienen a buscar la merienda todas las mañanas y ni siquiera hay para calentarles y darle un mate cocido caliente. Los pibes vienen descalzos, vienen con short y remera a buscar la merienda. Ni siquiera hay para calentarnos una olla de mate cocido. O sea, que ahora ahora suspendieron lo que es la merienda. Nunca, lo único que le damos es una factura. Ah, bien. Que trae el panadero. Y ahora, bueno, esto lo siguen haciendo. Sí. Pero no pueden preparar un mate cocido para los pibes que van al lugar. Un mate cocido caliente, claro. ¿Qué es lo que dicen desde el consejo escolar? ¿Se acercó alguien? ¿Vos ves que miran el jardín? Por lo menos acá el jardín no. No sé que la directora seguro tendrá novedades porque ella se acerca, ya le voy a nota, sigue presionando, sigue preguntando, no le dicen nada. Ella como que está cansada también. Y la verdad que sentimos como vergüenza por la gente del barrio. ¿Qué es lo que dice la gente del barrio? ¿Se hacen reuniones o en realidad se acercan individualmente los padres? Sí, vienen los padres individualmente, pero no hay reuniones, no hay nada. Nada, no. Vienen y preguntan, eso sí, pero todavía como que no se armó un grupo de padres reclamando la situación. Estamos en 27 de mayo. 27 de mayo. Se inauguró el 28 de febrero. Sí. Se cerró 15 días después. Sí, una semana después. Una semana después. Sí. Se cerró porque se había caído un ventilador. La conexión eléctrica era de la vecina, que hoy tampoco tienen conexión eléctrica. ¿Y por qué no tienen agua? Porque funciona con un motor. Claro. Por esto tampoco tienen agua, o sea que no se puede hacer nada. Claro. ¿Están ahí ustedes cumpliendo horario solamente? Sí, estamos acá cumpliendo. Ayer yo quise bailar un poco donde nosotras estamos y no siquiera pude porque no hay agua. ¿Algún arreglo que se haya terminado hasta el momento que vos hayas visto que, bueno, esta parte ya está, a pesar de los días que no fueron, a pesar de los inconvenientes que hubo? No, la verdad que no. ¿No está nada terminado? No, está todo con huecos, como que está arreglando la electricidad, pero no veo ningún avance. ¿Hace cuánto ya que estás vos en el jardín? Porque antes estaba desde el 6 de abril. Desde el 6 de abril. Sí. Desde ese momento no hay ni un avance. No. Sol, una pregunta final. ¿Algún gremio se acercó hasta el lugar para mirar, para ver lo que estaba pasando? ¿Cómo? ¿Algún gremio se acercó hasta el lugar para mirar, para ver lo que estaba pasando? Sí, los únicos que estuvimos somos los de ATE, que estamos, de hecho. Estaba mi compañero Walter al principio, que es delegado, y ahora estoy yo, y acompañado también a los pedidos de la directora. Sí, pero no se evalúa ninguna medida. No. De reclamo hasta el momento. De esto no se habló. No, todavía no. Muy bien. Digo, al estar como tratando de gestionarlo por el lado del Consejo Escolar, que sabemos que son muy burócratas, dejamos los tiempos y la estancia que ellos, por ejemplo, entregamos una nota, bueno, tenemos tanto tiempo, dentro de 15 días le damos las respuestas, sabemos la burocracia, cómo se maneja, pero bueno, si vemos que eso no avanza, vamos a tener que tomar medidas más severas. ¿Y cuánto tiempo le pidieron desde el Consejo Escolar? Así siempre nos dicen 15 o 20 días, bueno, sí, ya van a tener respuesta, o como siempre, va. Muy bien, Sol, muchísimas gracias por la comunicación. ¿Vos podés hablar con algún padre que se acerca al lugar o no? ¿Ahora? Sí, que alguno que dialogue con vos, que te diga, o sea, ¿qué es lo que podés decir de lo que te dicen los padres? Sí, nos preguntan que cuándo van a... Encima nosotros no tenemos respuesta, porque justamente hoy yo atendí a dos papás, a una mamá y un papá. No tengo respuesta yo para darle, porque yo no soy la que está haciendo la obra. Y te miran como diciendo, ¿pero cómo? ¿Y vos que estás acá, no sabés? No, la verdad no tengo ni idea, le digo yo. No nos dan ningún tipo de información. Pero qué vergüenza, che. Y una mamá me había dicho, el año que viene mi hija tiene que empezar primer grado. Ni siquiera hizo jardín. ¿En qué condiciones va a empezar el primer grado? Estamos casi a mitad de año. Sí. Estamos casi a mitad de año y hay que ver también si comienzan las clases dentro de un mes, porque seguramente como esto se sigue extendiendo, la probabilidad de que comience luego de las vacaciones de invierno, uno claro. No sabe, pero sí, los tiempos administrativos son estos, y viste que muchas veces se habla, bueno, no son los mismos los tiempos administrativos que los tiempos de la gente. En este caso, me parece que se extendió demasiado, es una vergüenza, y muestra claramente los niveles de nada, de planificación que hay por parte de el Estado en este caso. Sí, sí, Cintia, mira, tengo que dejar porque tengo que dar la merienda a los chicos. Bueno, dale, muchas gracias. Dale, gracias, Sol está trabajando en el jardín en este momento. La merienda es una media luna. Esa es la merienda. No se puede ni siquiera calentar un vaso de mate cocido, nos decía Sol. La empresa que está a cargo recibió 1,5 millones para construir el jardín 958, que está ubicado en Lomas de Casasco. Trabajó contrarreloj, porque había que inaugurarlo para el 28 de febrero. Vino Mario Porto, habló, cortó las cintas. Andrés Arrey también estaba feliz. Declaró que inaugurar un centro educativo es una de las alegrías más grandes que puede tener una persona con responsabilidades públicas, porque la educación permite a nuestros hijos la posibilidad de crecer en igualdad de oportunidades. Sin educación es muy difícil que una persona pueda tener acceso al trabajo, a la salud, a otros derechos. ¿Algo más que agregar? Esto lo dijo el intendente Andrés Arrey el 28 de febrero. Los pibes del barrio Lomas de Casasco, las familias que reclamaron tanto por un jardín, todavía no pueden entrar porque no están las condiciones, porque hay problemas con los obreros. No les pagan, entonces no van a trabajar. Y esto continúe, puede ser que la solución venga dentro de un mes. Puede ser, o puede ser después de las vacaciones de invierno. Uno nunca sabe. Empezamos de esta manera, recorte informativo. 18 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos donde diga Miguel Ángel Costa. Costas, con S. Nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. Donde diga Miguel, y enseguida volvemos. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. Costumbres también. tan fuerte, nena, que aún están ahí hasta que explote. Espera y verás. Señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Ayer Rubén Bustamante hablaba con un compañero de Santa Cruz. Continúa la lucha de los docentes santacruceños. Se cumplieron ayer 35 días de paro por tiempo indeterminado, convocado tras la agresión sufrida de parte de la UOCRA por los maestros que reclamaban mejoras salariales. Los docentes exigen que se reabra el diálogo con el gobierno provincial mientras resisten la presencia de la gendarmería en las distintas concentraciones que realizan frente a plantas petroleras del sur del país. También se suman los alumnos que han tomado la decisión de ingresar a las escuelas, tomar las mismas y mantener el reclamo junto con los docentes, y por supuesto también el acompañamiento de los trabajadores del área del petróleo. La lucha de los docentes no es nueva. En los últimos 3 años obtuvieron un único incremento salarial de un 18%. Reclamaron durante meses una nueva apertura de paritarias que recién lograron en febrero de este año, siendo aún la única jurisdicción que no cerró un aumento. A su pedido una suba del 50%, el gobierno provincial solo les ofreció un 25% escalonado a octubre. En el marco de unas jornadas de protesta, fueron agredidos durante una movilización en la ruta por integrantes del Sindicato de la Construcción. Estamos hablando de la UOCRA, y esta metodología de tercerización de la represión llevó adelante por, en este caso, los integrantes del Sindicato de la UOCRA. Ante esta situación de violencia, la respuesta fue un paro por tiempo indeterminado que hoy estaría cumpliendo 36 días. La lucha de los docentes en Santa Cruz sigue, y por supuesto el acompañamiento desde esta radio. Empresarios españoles destruyeron puesto de campesinos con topadoras. Esto pasó en Mendoza, cerca del límite con San Juan. Aprovecharon la muerte de un campesino, dice la agencia de noticias Rodolfo Walsh, para pretender sostener que el lugar estaba abandonado, además con una desproporcionada cantidad de obreros. Corrieron su límite 5 kilómetros más al sur, dejando el predio dentro. La familia campesina instaló una carpa en el lugar con el apoyo de toda la comunidad y el movimiento. Desde la fiscalía se amenaza con imputar a los campesinos por usurpadores. El empresario es Antonio José Marchal, un millonario español que quiere desarrollar allí el emprendimiento olivícola más grande del mundo por una cuestión de desafío personal. En declaraciones periodísticas dijo esto, para ello se está apropiando de campos y por sobre todo de vertientes y acuíferos. En el lugar ya tiene 32.000 hectáreas, aunque luego de esta acción, ya en la página web de la empresa hablan de 38.000 hectáreas. El establecimiento conocido como Finca Doña Carmen, con cerca de 2.000 hectáreas de olivares ubicados en el pedemonte, sin estudios serios de impacto ambiental, utilizando el agua de las vertientes y napas de agua justo en la naciente. José Celestino Sarmiento se instaló en esa zona en el año 1944 y en ese campo se criaron sus hijos. Fueron instalando viviendas en distintos puntos del campo para facilitar el manejo de los animales y los cuidados de las mejoras que se fueron haciendo. Hablamos de represas, corrales y demás. Al morir los padres, quien quedó en la casa paterna fue su hijo, quien falleció a fines del año pasado. Desde entonces, ese punto del campo es cuidado por distintos miembros de la familia. Hace unos 15 días, la empresa Argenceres, sociedad anónima de la cual Antonio José Marchal es presidente, aunque a su vez hay varias empresas más con sellos locales que le pertenecen, comenzó a realizar daños y a correr su límite hacia el campo de los campesinos. Los campesinos hicieron varias denuncias en la policía, de la cual hay constancias. Empresarios españoles entonces destruyeron puesto campesino con topadoras en la provincia de Mendoza. Vamos a ir a la tanda de la media hora. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Vamos a la tanda, ¿te parece, Abril? Y enseguida volvemos en Recorte Informativo. La atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte Informativo, el otro periodismo. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas, barrios nuevos. Sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Y

Estamos esperando la comunicación con Claudio Giorno, que es del Movimiento Proyecto Sur. Enseguida vamos a estar dialogando con él. Pero antes, otra información, en este caso un medio alternativo, ANRED, dice: asambleas del noroeste argentino, Cuyo y otras regiones realizarán durante la jornada una acción de bloqueo y corte informativo en defensa de los bienes comunes y contra la explotación de yacimientos y sus consecuencias, como el uso de sustancias tóxicas, la contaminación de ríos y vertientes y los efectos nocivos sobre la salud de la población. Esta acción simultánea y coordinada busca reafirmar la decisión de fortalecer y multiplicar las medidas de fuerza hasta que se modifique la legislación minera vigente y se sancione una ley nacional de prohibición de la megaminería. María Estela Esvampa hablaba de tres modelos: el agronegocio, el modelo extractivista y el modelo de un mínimo crecimiento industrial vinculado con el sindicalismo y la acción del mismo. Cuando hablamos de extractivismo y hablamos de las resistencias que hay en distintos lugares de nuestro país, es de suma importancia porque lo que se está planteando es la necesidad de terminar con el saqueo, de pararlo, y las acciones directas se multiplican de punta a punta en nuestro país. Hay que tener en cuenta que afecta a 12 provincias, casi el 50% del territorio nacional, y también hay que analizar cuáles son los mensajes que se ven por los medios de comunicación. Por un lado, lo que podemos observar por los medios monopólicos y también por los medios oficiales. Ayer veía a la mañana Canal 7 que mostraba cuáles son los beneficios de la minería a través de un informe que era transmitido por el noticiero central de la mañana. Muestra también cuáles son los intereses de por medio, y la presidenta hacía anuncios de cuáles son las formas o la explotación que hay en nuestro territorio, los recursos naturales, y esta decisión estratégica que se maneja desde el gobierno nacional para llevar adelante la misma. La minería es una cuestión estratégica, al igual que el agronegocio, y se piensa y se proyecta, por supuesto, a largo plazo. Pero en contra de esto, y manifestando y haciéndose oír, están las organizaciones de base que luchan con resistencia, con acciones directas en cada punto de nuestro país, y es importante ir conociéndolas. Javier Rodríguez Pardo hablaba con Rubén Bustamante y explicaba esto de la resistencia, pero hay que analizar, y desde acá te proponemos hacer las dos cosas. Por un lado, el discurso que tiene los monopolios mediáticos, por supuesto, con intereses de por medio, pero también me llamaba mucho la atención, aunque no es inocente, por supuesto, la metodología de explicar los beneficios de la actividad minera en provincias. Por ejemplo, Canal 7 mencionaba ayer lo bueno que había sido para las poblaciones del lugar, porque a partir de la llegada de la explotación de empresas transnacionales vinculadas con la minería, se había mejorado la calidad de vida y el empleo de las personas que estaban en el lugar. Poniendo, por supuesto, y aquí es lo que sucede en la gran mayoría de los casos, se pone en la balanza lo que sucede con el empleo y se deja de lado las consecuencias que tienen tanto en la salud como en el medio ambiente. Terrible realmente el informe que se veía ayer, desconociendo por supuesto la otra cara que vienen denunciando activistas en todo el país. 40 minutos pasaron de las 9 de la mañana, subimos un poco la cortina, vamos a comunicarnos con Claudio Giorno, tratar de hablar con él, integrante del movimiento Proyecto Sur, para hablar sobre algunas cuestiones que están sucediendo a nivel local, por supuesto vinculado también a nivel nacional. estamos tratando de buscar desde la producción la comunicación telefónica con Claudio Giorno. Por otro lado, tenemos otra información. La Unión de Asambleas Ciudadanas avanzó sobre Atucha el sábado 21 de mayo de 2011 exigiendo debatir la matriz energética nacional, y hubo reflexiones sobre el escenario nuclear de Atucha. Lo necesario es instalar el debate nuclear en el plano nacional, es el objetivo inmediato. La caravana y concentración en Atucha frente a las centrales y en la ciudad de Zárate fue convocada por la Unión de Asambleas Ciudadanas. Causó sorpresa el buen recibimiento fabril y la participación de los habitantes de Zárate. La alegría final es lo que informa ANRED. Disipó temores que estaban establecidos. Acotaciones surgidas de la movilización el sábado 21 de mayo. Hubo reflexiones y también un empujón, si se quiere, a lo que es al asambleísmo y la necesidad de construir desde este lugar a través de las acciones y profundizar también las reflexiones. Lo que difundió la Unión de Asambleas Ciudadanas el 25 de mayo dice: instalar el debate nuclear en el plano nacional es el objetivo inmediato. La caravana y concentración en Atucha frente a las centrales y en la ciudad de Zárate fue convocada por la Unión de Asambleas Ciudadanas. Causó sorpresa el buen recibimiento fabril, la participación del habitante de Zárate. La alegría final disipó temores que estaban infundados. El contacto con los obreros de Atucha produjo sensaciones dispares. En un marco de inquietante emoción, el preconcepto de ser rechazados en ese escenario elegido para manifestarnos había turbado la mente de algunos que creían que podía ocasionar algún tipo de conflicto o de enfrentamientos que realmente no se deseaba con los trabajadores. Nada de esto ocurrió, salvo aisladas excepciones de aquellos que no estaban de acuerdo con la manifestación. Esto es parte de lo que informa la Unión de Asambleas Ciudadanas. Dice: Gendarmería Nacional quiso fijar sus reglas separando a trabajadores de movilizados, pero estos últimos expusieron sus motivos, de modo que los volantes, mejor activos hoy que reactivos mañana, fueron entregados en mano por una treintena de activistas a ambos lados de las puertas que comunican las dos Atucha. Continúa el comunicado, está publicado en la agencia en ANRED, allí se puede leer todo y vincula realmente las reflexiones que se hicieron en conjunto ante el escenario nuclear nacional y lo que implica también la instalación de Atucha 2. Estuvo en el Club Los Indios una conferencia de prensa junto al GEN y el Partido Socialista y la Organización Libres del Sur. Anunciaron un encuentro que se va a realizar el día sábado con el título de Propuesta Popular y Progresista para Gobernar Moreno, que se va a efectuar el sábado 28. Contábamos de qué se trataba esto, pero Rubén Bustamante habló con Lucas Franco en horas de la tarde preguntándole, bueno, ¿qué es lo que sucede o por qué la búsqueda de los estados para llevar adelante esto? Vamos a tratar de comunicarnos. Está llamando Claudio Giorno, a ver si Abril puede ingresar para hablar directamente con él. Pero escuchemos el primer audio de lo que decía Luca Franco en relación a esto y cuáles son los objetivos de este encuentro. Hay organizaciones sociales y también la posibilidad de sostenerse en el tiempo y Luca Franco mencionaba que la búsqueda del Estado es para transformar la realidad actual. Escuchemos lo que decía, vinculado con esto, Luca Franco, referente de Libres del Sur, y luego hablamos con Claudio Giorno, que ya está en línea. Y como decías vos, estamos convocando junto con otros espacios políticos a un encuentro para este sábado. Tengo un disenso ahí con respecto a la generalización de que espacios políticos buscamos el Estado o hacernos del Estado en función de conseguir algún espacio para sostener las estructuras. Hay muchísimas organizaciones que venimos haciendo política hace mucho tiempo sin tener parte en el Estado, y nosotros, como Libres del Sur, tenemos aparte la anécdota y el recuerdo, y por qué no traerlo cada vez que se necesite discutirlo, de habernos ido del Estado. Nosotros tuvimos representación en el Estado y nos fuimos cuando no estuvimos de acuerdo con el con hacia dónde estaba yendo el proyecto del cual nosotros éramos parte. Por lo que nosotros podemos decir tranquilamente que no buscamos el Estado para sostener ninguna estructura, sino que buscamos el Estado para transformar la realidad. ¿Cómo se vaya a dar ese proceso? Es lo que estamos discutiendo ahora y hace muchos años. Por eso es que hoy en la conferencia de prensa y después estuvimos un rato ahí en la radio, una de las preguntas era, bueno, ¿cómo se hace para que distintos espacios vinculados al progresismo en la Argentina puedan juntarse sin que eso se convierta en una mera, en un mero acuerdo electoral para sortear una instancia como la que tenemos ahora ya encima? En principio, para eso se necesita la voluntad política. Nosotros ponemos sobre la mesa precisamente eso, voluntad política de sentarnos, discutir. El encuentro al que convocamos el sábado se llama Propuesta Popular y Progresista para Gobernar Moreno, y tiene como fundamento discutir un proyecto de gobierno para el distrito, con las problemáticas: salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente, transformación del Estado, género. Esa es la convocatoria. Que esto no esté mediado por la situación electoral y la coyuntura electoral, no creo que ninguno, digo, nos animemos a decir eso. Claro que está mediado por una premura electoral. Claro que tenemos obligaciones, y no me parece que esté mal. Lo que yo te decía recién, Rubén, es que si nosotros partimos a dar esa batalla cultural desde la preidea de todos los que nos involucramos en la contienda electoral o en la discusión política, buscamos hacernos del Estado para... La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Buen día, Claudio Giorno. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Cintia. ¿Cómo te va? Muy bien. En primera instancia, gracias por haber llamado. Y se anunciaba en el día de ayer, a través de una conferencia de prensa, que el día sábado se iba a conformar un encuentro caratulado Propuesta Popular y Progresista para Gobernar Moreno. A nosotros nos llamaba la atención que en este anuncio se encontraba Libres del Sur, el GEN, el Partido Socialista, y no escuchábamos nombrar al movimiento Proyecto Sur. Esto nos llama la atención y queremos preguntarle por qué sucede esto. Bueno, porque esto es una iniciativa de algunos espacios que están dentro del movimiento, fundamentalmente la Unidad Popular junto con Libre del Sur, convocando al GEN y al socialismo para discutir propuestas programáticas para la provincia de Buenos Aires. Además, todo esto lo sabemos, no ha sido una convocatoria al movimiento Proyecto Sur. Nosotros dos cosas: por un lado, adherimos al debate de propuestas que se dé en cada uno de los lugares. Nos parece muy bien, nos parece muy bien cuando se plantea desde la sinceridad de plantear verdaderamente un debate y que no sea solo simplemente posicionamientos, etcétera, etcétera, que bueno, supongo que no lo es. Son fuerzas que se vienen planteando propuestas, digamos, progresistas y populares desde hace muchísimo tiempo, y lo han demostrado, con lo cual, pero es importante eso resaltarlo. Por otro lado, nosotros como Movimiento Proyecto Sur venimos encarándolo ya desde hace bastante tiempo, venimos trabajando con mesas de trabajo fundamentalmente en el partido, y esto lo pusimos a disposición del movimiento con los distintos temas. Hemos trabajado, investigado junto con las distintas organizaciones sociales o ambientales o grupos de vecinos que que se han planteado los distintos temas en cada uno de los territorios de la provincia, lo hemos plasmado en un borrador de 80, 90 hojas. Es un resumen de las distintas problemáticas de la provincia de Buenos Aires, sintetizado en 5 causas provinciales que para nosotros deberían ser innegociables. Como el movimiento Proyecto Sur tiene esas 5 causas nacionales, nos planteamos 5 causas provinciales, lo hemos terminado en marzo y hemos comenzado con encuentros del movimiento abierto a los vecinos, vecinas en cada uno de los lugares, las organizaciones sociales, ambientales, a debatir a partir de estas 5 causas provinciales las cuestiones problemáticas, las cuestiones concretas de cada uno de los lugares, ¿no? Pero partiendo de una base, es decir, no es que nos vamos a cada uno de los lugares a debatir solamente la problemática ahí, sino que partimos desde una base. No es un borrador cerrado, sino es abierto, es un punto de partida para empezar a enriquecerlo, modificarlo, corregirlo, aportarlo desde toda esta experiencia que nos estamos dando. La cuestión de este foro programático progresista y popular es una iniciativa de cuatro partidos políticos. Estamos hablando de Libres del Sur, Unidad Popular, El Genio y el Socialismo. Así es, así es. Bien, usted acababa de decir, dígame si me equivoco, que no han sido invitados a este espacio. No hemos sido, nosotros, a ver, acá en Moreno no tengo claro, creo que hemos han llamado a alguno de los compañeros, uh-huh. Y seguramente nosotros vamos a saludar el evento y veremos la manera de participar en el debate, veremos cómo nos ordenamos. Para mañana teníamos varias actividades, pero veremos cómo nos organizamos. Nosotros, que no está descartada tampoco la participación de Proyecto Sur en este encuentro. No, como Proyecto Sur no, porque... Como Proyecto Sur no. Claro, como Movimiento claro, Proyecto Sur. Y tampoco, porque nosotros no ha sido el movimiento como movimiento, sino para nosotros es muy importante. Esto no significa generar ningún tipo de separación, por el contrario, uh-huh. Nosotros seguimos invitando a fortalecer el movimiento Proyecto Sur. A nosotros nos parece muy importante, como nos parece importante un trabajo conjunto y articulado, porque estamos en instancia electoral y todos sabemos la realidad, casi la posibilidad concreta de unificarnos en algún frente junto con el GEN y el socialismo. No somos tontos en ese aspecto, pero sí nos parece que es importante el fortalecimiento del movimiento con los compañeros y compañeras de los espacios que hoy están y de los que hoy, por ahí, como la Unidad Popular o Libre del Sur, que generan este tipo de iniciativas con el socialismo y con el GEN, digamos, quizás por fuera del movimiento Proyecto Sur, no nos parece mal, pero sí nos parece que nosotros deberíamos fortalecer el movimiento, quizás desde el movimiento articular con el GEN y el socialismo, porque para nosotros no es un tema menor las causas por las cuales nosotros muchos nos acercamos al Proyecto Sur, muchos que se han acercado a la política por primera vez a partir de esas causas, a partir de la posibilidad de plantearnos algo distinto, y en todo caso es muy importante hacia la sociedad poder plantearle una alternativa electoral por fuera del bipartidismo, pero también es importante fortalecer aquellos espacios que levantan algunas causas que deberíamos discutir con otros sectores. Para nosotros, plantear un nuevo modelo productivo nos pone en discusión con el socialismo de Santa Fe. Ahora, eso no quiere decir que no vayamos con el socialismo de Wiener. Lo que quiere decir es que está en debate, con lo cual profundizar, fortalecer el movimiento nos pone en una situación de debate en otro sentido. Si no es como que nos paramos, como si para nosotros no todo es lo mismo. Compañeros del socialismo y del GEN en Moreno, nos cruzamos todos los días, estamos en la misma lucha, hay hasta una relación afectiva, pero la cuestión es más de fondo, es más de lo que son las estructuras y el pensamiento y el modelo que se ha defendido durante todo este tiempo. Y además, tampoco es un tema menor para nosotros en esta discusión, aunque Pino viene llamando a todo ese espacio, pero desde un lugar de digamos, de conducción a nivel nacional. Ahora se ha corrido a la ciudad de Buenos Aires, pero los que construimos la provincia de Buenos Aires, para nosotros no es un tema menor plantearnos en igualdad de discusión, diluyendo el movimiento, sí, con sectores que hasta ayer se siguen llamando al radicalismo y en todo caso no están con la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical se acercó a De Narváez. Estamos hablando del GEN. Del GEN y del socialismo también. Uh-huh. Entonces, a ver, no estoy separando, es muy probable que lleguemos a un acuerdo nacional para ir todos juntos, pero nos parecía importante pararnos desde una fuerza del movimiento Proyecto Sur que de verdad plantee causas emancipadoras. Sería interesante plantearnos un foro, porque hoy progresista, la verdad, Cintia, hoy uno lo escucha a Narváez y hace, digamos, se plantea casi hasta como progresista, el kirchnerismo dice ser progresista. Digamos, la verdad es que creemos que hay que darle una vuelta más, discutir un programa que nos incluya a todos, de verdad democrático, de verdad participativo, y que las causas emancipadoras estén presentes. Entonces es importante quizás un encuentro progresista y de emancipación, ¿no? Provincial, nacional. Lo cierto es también, Giorno, que como usted decía, no hay mucho tiempo tampoco cuando hablamos de un año electoral para esto de los acuerdos y los frentes. No hay mucho tiempo, Cintia. Por eso nosotros hoy deberíamos estar sentados toda la fuerza a discutir de verdad qué es lo que vamos a plantear, cuál es el programa, cuál es el proyecto, cuáles son los compañeros y compañeras que mejor nos pueden representar. Nos quedan 15, 20 días para resolver toda esta cuestión y todavía se sigue pensando si se va o no se va con la Unión Cívica Radical. Entonces, es así, como está diciendo. Yo creo que en 15, 20 días esto tiene que estar resuelto y tampoco pensar que... Creo que en octubre tenemos que brindarle a la sociedad la mejor propuesta, mucho más aquellos que hace años que venimos planteando una alternativa al bipartidismo. No es ahora que nos damos cuenta de lo que significa la estructura de la Unión Cívica Radical, y que también nos dimos cuenta hace mucho tiempo de lo que es el gobierno kirchnerista en su apoyado en la estructura más jodida del PJ. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos plantearle una propuesta de mayor coherencia. Pero en todo caso, octubre no termina nada. No. Nosotros vamos a seguir construyendo, tratando de construir un movimiento político, social y cultural que de verdad levante esas banderas, que de verdad se plantee en forma de construcción distinta, que lo tenemos que hacer entre todos, pero con mucha generosidad y sinceridad, ¿no? Digamos, cuando hablamos de democracia participativa, cuando hablamos de colectivo, cuando hablamos de debate, cuando hablamos de que hacerlo entre todos, queremos hacerlo con realidad, ¿eh? Que sea en realidad esto, eso. Así que en este caso sí, saludamos este foro y veremos cómo hacemos, y es más, es muy importante que los vecinos y vecinas se acerquen a debatir cuando un espacio da la posibilidad, nos damos la posibilidad. Nosotros estamos planteando ahora como movimiento en junio también una propuesta de este tipo, pero como te para decía, Moreno, sí, Moreno, es sí, decir, llevando las causas que nosotros ya hemos debatido como causas provinciales, ponerlas en debate y al mismo tiempo rescatar los distintos temas que hacen específicamente a Moreno, pero desde una base de causa que nosotros defendemos. Y cuando planteamos las distintas problemáticas de Moreno, nos paramos desde un modelo productivo, desde un lugar de lo que significa una política de tierras, de ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo está conformado, esto ya lo hablamos varias veces, pero me parece necesario volver a nombrarlo, el movimiento Proyecto Sur en Moreno, y también cómo se construye, Giorno, en Moreno, sabiendo las particularidades que tiene nuestro distrito? Porque podemos entender o tratar de entender lo que sucede a nivel nacional, lo que se esperan que decida Wiener, lo que pasa con el GEN, pero digo, en Moreno, que no es el movimiento Proyecto Sur, por supuesto, pero tratar de entender lo que pasa a nivel nacional o lo que pasó con Pino, que decide estar en Capital Federal. ¿Cómo se conforma el movimiento Proyecto Sur en Moreno y cómo construyen ustedes con estas organizaciones que integran Proyecto Sur? Bueno, nosotros venimos trabajando desde el año pasado en pensar políticas para Moreno, en pensar cómo le damos una propuesta a Moreno, y hoy lo seguimos haciendo. El movimiento Proyecto Sur, incluso ahora, se ha incorporado ya hace un tiempo el MST y se ha incorporado ahora el PTP, que es el sector del PCR, y estamos construyendo, y ahora, en función a las posibilidades concretas de plantearnos un frente más amplio electoral, deberíamos ya rápidamente articular con el socialismo y el GEN. Sí necesitamos fortalecer el movimiento, donde incluimos, como siempre, a la Unidad Popular y a Libre del Sur, que los consideramos compañeros y compañeras que nos deben ayudar a fortalecer este movimiento, porque creemos que fortalecer el movimiento Proyecto Sur ayuda también a fortalecer un frente electoral en Moreno que nos permita defender alguna bandera y que además aporte, digamos, a nivel provincial y nacional una idea de construcción, ¿no? Digo esto porque digo ahora, y parece que uno que fuéramos lentos, pero no hace mucho que yo he participado en una mesa de debate junto a un compañero del socialismo, del GEN, concretamente Carlos Campion, Carlitos López y Arrizabalaga, de la Unión Cívica Radical, y estaba yo y en esa mesa por Proyecto Sur, y en esa mesa no había casi posibilidad del socialismo y del GEN de plantearse algo con Proyecto Sur por fuera del bipartidismo, era con la Unión Cívica Radical, con lo cual ha cambiado tanto. Hoy es diferente, digamos, es tan diferente como que Pina se fue a la ciudad y tan diferente como que ellos están definiendo no ir con la Unión Cívica Radical, con lo cual ha cambiado, hoy los tiempos son distintos y tenemos que ponernos a trabajar rápidamente para ofrecer a la sociedad una alternativa de verdad coherente y que donde participamos todos nos podamos poner de acuerdo y sentir de verdad que podemos empezar a trabajar más allá de octubre, ¿no? Y creemos que Moreno se puede dar porque hay compañeros y compañeras muy muy valiosos, ¿no? En los distintos espacios. Ustedes se están planteando que se puede discutir dentro de estos sectores, integrando Proyecto Sur, lo que son otras organizaciones, el GEN y el socialismo, pero dentro del ámbito de lo que ustedes plantean como movimiento Proyecto Sur. ¿Esto es lo que están planteando? No, el GEN y el socialismo no son parte del movimiento. No, sí, pero digo, la posibilidad de discutir algo en el marco electoral a nivel local, nosotros es posible queremos... con el GEN y el socialismo... Sí, se discute desde lo que es el movimiento Proyecto Sur, planteando estos 5 puntos que ustedes tienen para la provincia de Buenos Aires. Digo, no, más allá de lo que sucede este fin de semana, que existe la posibilidad de diálogo con gente del GEN y del socialismo. Esto no se descarta, esto es lo que estoy preguntando puntualmente. Sí, totalmente. Nosotros creemos que desde el movimiento Proyecto Sur es donde debemos discutir, debatir y ponernos de acuerdo con el GEN y el socialismo, pero... En todo caso, digo esto porque se va a estar definiendo a nivel provincial, a nivel nacional. Creemos que Moreno vamos a estar acompañando las decisiones colectivas a nivel provincial y nacional. Pero lo digo fundamentalmente también porque conocemos a los compañeros del socialismo acá o del GEN acá en Moreno. Pero ya no depende de nosotros. Nosotros siempre fuimos planteando una propuesta de lograr que varios espacios presenten una alternativa electoral, siempre parado desde el movimiento con otros sectores. Todavía lo que no se han definido son los otros sectores, ¿no? No está claro todavía, pareciera que sí, no van a seguir con la Unión Cívica Radical, pero no está claro. Y esto la verdad que confunde a la sociedad. Confunde mucho. Ojalá esto se pueda estar resolviendo inmediatamente, ya este fin de semana, para empezar a dar claridad a cómo seguir articulando, ¿no? Que también depende mucho de los lugares en donde se dan este tipo de diálogos, que era algo que podíamos charlar en otras circunstancias. Digo, los representantes de cada distrito vinculado con el género del socialismo y Proyecto Sur. Discúlpame, no te entendí, Cintia. Que también está vinculado, por ejemplo, vos decías, nosotros estamos esperando lo que suceda a nivel nacional para ver cómo se dialoga con estos sectores a nivel local. Pero esto también está relacionado con los representantes que hay en cada distrito del GEN o del socialismo, con los cuales ustedes pueden tener desde el Movimiento Proyecto Sur alguna más cercanía, digo, o con otros totalmente diferencias. No, sí, por supuesto. Pero no, seguramente no va a depender de lo que podamos nosotros resolver en un distrito. La situación no es fácil porque, digamos, si no hubiéramos estado todos en un mismo lugar hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros hablamos del GEN, no es lo mismo el GEN en Moreno o en algún otro lugar que el GEN, no sé, claro. En algunos otros lugares, Bahía Blanca, donde ellos han sido muchos intendentes en la época de la Alianza. Entonces, para nosotros es una situación complicada. Estamos claro. haciendo un gran esfuerzo con mucha generosidad pero la verdad es que nos interesa mucho y no por una cuestión cerrada, sectaria, de mantener una coherencia, digamos, en todo esto. Es decir, cuando compañeros nuestros se enfrentaban a la Alianza en el 2001, hoy es complicado toda esta situación. Entonces estamos viendo cómo se trabaja todo eso en función de no cerrar una posibilidad de acuerdo electoral que se pretenda en un colectivo que no es solamente el Movimiento Proyecto Sur ni mucho menos el Partido Proyecto Sur. O sea, dentro del movimiento hay distintas visiones. Posiblemente Pino lo plantea, pero también lo llevan adelante la Unidad Popular y Libre Sur, donde más rápidamente ellos pueden acordar este tipo de cosas. Lo que hemos construido desde el Partido Proyecto Sur nos cuesta un poco más, somos sinceros en eso, nos cuesta un poco más porque nosotros creemos en la en una gran construcción sí. de diversidad de espacio y demás, pero nos hemos acercado a Proyecto Sur justamente porque no hemos creído en las distintas experiencias que se habían dado. Entonces empezamos a construir desde algo y creemos nosotros que las construcciones valen, pero también que las construcciones llevan tiempo. Entonces por nosotros es importante presentarle a la sociedad una alternativa, la más coherente posible entre todos para octubre, pero defendiendo y cuidando una coherencia y pensar que octubre no se termina nada y que nosotros vamos a seguir construyendo este espacio, este movimiento político, social y cultural, porque creemos en eso, creemos que cada día se van acercando organizaciones sociales, ambientales, vecinos, pero que a los cuales no podemos confundirlos y plantearle hoy cosas totalmente distintas a las que veníamos planteando hasta ayer, ¿no? Muy bien, Claudio Giorno, muchísimas gracias. Gracias, Cintia. Hasta luego. Claudio Giorno, integrante del Movimiento Proyecto Sur, también de aquí, de Moreno, preguntándole por qué ayer se hacía una conferencia de prensa donde se anunciaba que se va a realizar el día sábado un encuentro caratulado como Propuesta Popular y Progresista para Gobernar Moreno, que está integrado y lo convoca Libres del Sur, la Unidad Popular, el GEN y el Socialismo. El Movimiento Proyecto Sur no estaba nombrado en esta convocatoria. Por eso hablábamos con Claudio Giorno, que explicaba también cuáles son las características, las diferencias mismas que hay dentro del Movimiento Proyecto Sur con algunas visiones de cómo se debe construir y cómo no debe quedar esto situado en un marco electoral. Como bien lo decía cuando hablábamos con él, se tiene que construir más allá de lo que sucede a nivel electoral o lo que pueda pasar en los próximos meses. Vamos a ir a la tanda de la hora y enseguida volvemos. Vamos a hablar con Rubén Bustamante de esto. En primera instancia escuchamos la palabra de Luca Franco, que es integrante de Libres del Sur, explicando también este encuentro que se va a desarrollar y desde qué visión ellos ven esta posibilidad de poder debatir.

Mandó Claudio de Mariló un mensaje, dice, ¿por qué no se gira la plata que gastan de la casa del partido todos los meses para arreglar las escuelas? O que traigan, por ejemplo, artistas más baratos a la Plaza Gohan, o en vez de comprar tacitas de café por 5.000 pesos, que le inviertan en lo que en verdad se necesita. Es una vergüenza, y podría decir más, pero el mensaje sería muy largo, y hace referencia, por supuesto, a la situación en el Jardín 958 de Casasco, en el cual todavía no comenzaron las clases. Te decía que está Rubén Bustamante, lo íbamos a llamar, está en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Cintia? Muy bien. Ayer hablábamos con Lucas Franco, hoy lo escuchábamos a Claudio Giorno, y también preguntábamos, bueno, que nos llamaba la atención la ausencia del Movimiento Proyecto Sur en esta convocatoria, en este encuentro que hay para el día sábado. ¿Cuál es el análisis que puedes hacer de esta situación que recién nos explicaba un poco Claudio Giorno a través de la comunicación telefónica? Que para que sea entendible habría que definir qué es el movimiento. Y para mí el movimiento es algo más que la juntada de partidos políticos. Un movimiento tiene brazos sindicales. En el caso del Movimiento Nacional Justicialista, tiene desde ya lo que aporta Hugo Moyano, lo que aportan organizaciones sociales, lo que aportan sectores empresariales. Es una combinación de actores y de factores. Eso es un movimiento, así, a grandes rasgos. Ahora bien, ¿quién gana una elección? Un partido político. Por lo menos esta es la premisa del justicialismo, y además, si se lo podés consultar a cualquier hombre del peronismo, te dirá, sí, es cierto, el movimiento tiene todo eso, pero los que ganamos elecciones somos nosotros que estamos dentro de un partido. Por lo tanto, me parece que lo que aparece en el fondo es la discusión de qué tipo de movimiento. Ahora, no sé si se puede dar la discusión, no sé si se ha dado la discusión, no sé si ha comenzado la discusión sobre la construcción de ese movimiento. Pero hay una palabra que utiliza Giorno, que es la palabra que en el día de ayer, haciéndole la nota a Franco, la establecía como elemento articulador, que es la coherencia. Y la coherencia es lo que aparece hoy más analizado y más cuestionado, escuchando un poco la nota de Giorno, porque si la idea es la construcción desde la coherencia de un movimiento, es medio difícil explicarle a los adherentes, a los militantes del movimiento Proyecto Sur, que si hay que esperar hasta último momento para saber si Binner va con Alfonsín o Alfonsín con Binner, o no van. Es complicado, sobre todo para no repetir las construcciones anteriores de, bueno, hay que respirar profundo y tragarse algunos sapos, que en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, no solamente el GEN o los representantes del GEN fueron parte de la alianza, sino que han seguido una línea histórica de funcionamiento que versa sobre conceptos que están distantes de los principios marcados por el movimiento Proyecto Sur, por lo que decía recién Claudio Giorno. Sí. Lo que a mí me resulta, por lo menos, curioso, es que lo que nosotros receptamos de esa construcción articulada, te diría 3 meses atrás, es que había coincidencias, y creo que siguen existiendo coincidencias, pero en este momento, además de las coincidencias que pueden existir, aparecen las diferencias. Porque Víctor de Llenaro fue convocado para el movimiento. Sí. Porque Libres del Sur adhirió al movimiento Proyecto Sur, era el Movimiento Libres del Sur, era Proyecto Sur, bueno, se hizo, ese es el movimiento. E insisto, el movimiento no termina con expresiones que solamente hacen a los partidos políticos o a la construcción de un partido político. De hecho, en el Movimiento Proyecto Sur está el Partido Socialista Auténtico. Está el MST. Y ahí me parece, para sacarlo en limpio, lo que no termina de entenderse o de explicarse, o si se explica, se explica en la complejidad de no provocar rupturas ni distanciamientos, es que para la jornada de mañana en esta convocatoria una discusión progresista, con un programa progresista y demás para Moreno, deberían estar todas las fuerzas actuantes del movimiento. Por lo tanto, la invitación, ¿por qué invitación? Porque no se pensó antes, ¿por qué no se analizó antes quiénes podían ser parte de esto, para evitar ese llamado, quién convoca? Tienen que estar todos los que integran el movimiento Proyecto Sur y que tienen presencia acá en el orden local. A mí la cuestión se me presenta por lo menos típica de un año electoral, Cintia. Absolutamente típica en el sentido de 15 días, 20 días para cerrarlo todo. Ya cuando Alfonsín hace un guiño con De Narváez, está concluida la idea de un movimiento en ese orden, porque la búsqueda de la construcción del poder a cualquier precio no hace a la coherencia, hace a la construcción del poder a cualquier precio. Si después se quiere desde ahí decir que hay coherencia, bueno, de esto tenemos todos los días y en bolsa. Y si se presenta como una democratización de la democracia, si esa es una de las bases del movimiento, pues bien, no hay que correr con el calendario electoral, sino hay que pensarse, digo, los que están allí, hay que pensarse en un proyecto a mediano y largo plazo. Así que mañana lo que se va a expresar ahí van a ser las coincidencias y las diferencias. No creas de ninguna manera que hay, una convicción absoluta de los socialistas o los del GEM para ir a un frente de estas características. Porque aquí se empiezan a contar los porotos. Lo quieran, algunos lo dicen y esto hay que reconocerlo, pero reconocerlo en el sentido que es la discusión. La discusión. Una vez que se constituya este frente progresista, y Giorno ahí lo explicaba, cuando se cierra a nivel nacional y a nivel provincial, esa combinación que hacen al frente, después se van a tener que respetar en el orden local. Como pasó siempre. Sí, te diría que el acuerdo cívico social en Moreno fue, Moreno fue el único lugar en donde el acuerdo cívico social tuvo las cuatro patas integrantes de este acuerdo cívico social. Pero te digo, hasta los últimos minutos no se sabía qué pasaba, porque las operaciones fueron terribles. Yo siempre lo cuento que se viaja a presentar las listas con un lápiz y una goma en la mano. Así se viaja en un cierre de listas para la presentación. Entonces, todos están mirando, ya no te digo las conveniencias, están mirando si efectivamente esto es algo para que se quede, para que efectivamente la construcción sea un movimiento. Y es una pregunta que se la hice muchas oportunidades a Brunatti cuando empezaba esto del Proyecto Sur, e insistí muchas veces en que se explicase qué era el movimiento, es decir, qué actores sociales entran, deben estar en ese movimiento, qué actores sociales conocidos, qué nuevos actores, ahí lo decía Giorno recién, ¿no? Los ambientalistas, vecinos comunes, los que están desencantados con el sistema del bipartidismo, y allí está la clave para entender cierta complejidad o cierta resistencia por parte de Proyecto Sur o al movimiento Proyecto Sur, ya que el radicalismo, el límite de Proyecto Sur es el radicalismo, porque el radicalismo está representado como el otro sujeto partidario que hace al bipartidismo. No ocurre lo mismo desde la mirada que tiene el GEN ni de la mirada que tiene el socialismo de Wiener. Para el GEN y el socialismo de Wiener esperan hasta último momento que Alfonsín diga no voy con De Narváez. Y entonces, ¿qué nivel de coherencia y seriedad es el que se expresa o el que se puede esbozar? Te lo digo de otra manera para que se entienda. Si, en 10 días o en una semana Alfonsín dice yo no voy con De Narváez, ¿el radicalismo está dentro de este frente progresista? ¿Es esto lo que se tiene que digerir? Bueno, creo que para el movimiento Proyecto Sur, no es algo que se vaya a digerir. Y entonces ya no es el frente progresista con todos los actores soñados por Margarita Stolbizer o Wiener, sino es un frente progresista que dudo que en la provincia de Buenos Aires ese frente progresista tenga, además de Margarita Stolbizer, los radicales, No sé si podría estar Libres del Sur allí, no sé si podría estar la estructura de Gennaro. Es así de complejo porque se corre con tiempos electorales, y en tiempos electorales no hay otro resultado que este. Tendremos que esperar entonces a ver qué es lo que sucede para entender definiciones, pero al mismo tiempo plantear esto que vos nos decías, bueno, los tiempos electorales, cuáles son los límites también de cada estructura y cuáles son los acuerdos que se van a dar, sabiendo que falta muy poco, como bien lo decía Claudio Giorno. Bueno, vamos a seguir en Recorte Informativo. Te agradecemos, Rubén, por la explicación y aclarar un poco más este panorama que a veces parece bastante confuso. No, mira, para mí, solamente esto, para mí no hay confusión en la forma que nosotros tenemos que tratar de... No debería existir confusión en la forma que nosotros intentamos explicarlo. Si se construye un movimiento, esa construcción del movimiento no está sujeta a una elección. Está sujeta, debe estar sujeta a valores que hacen a esto que decía Giorno y que dicen muchos, que es la coherencia. Desde allí se puede comprenderlo todo, todo. Si la construcción está sujeta a una opción electoral, es decir, una opción para que la gente vote, bueno, aparecen todo este tipo de inconvenientes que provocan ciertas mezquindades, ciertas miradas de costado, con estos sí, con aquellos no, pero coincidimos, estamos todos juntos. Allí la confusión no es de quien lo analiza, sino de quienes son los actores principales y protagónicos de esta historia. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros, dando su opinión, su punto de vista acerca de esto que dialogábamos con Claudio Giorno. Vamos a ir a la tanda de la media hora, Abril, y enseguida venimos. Nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos en Recorte Informativo. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la reincorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?

que es de Andrada, que habla de educación popular y menciona la institucionalización como parte de un proceso que intenta establecer un orden social y un control ejercido. A partir del control que tiene el Estado sobre determinadas situaciones, puede establecer un control social. ¿Cómo se hace para romper con esto? Y a través de la crítica constante, a través de una conciencia que continuamente construya espacios en donde se pueda reformular la realidad concreta, en donde un papel no sea más importante que la acción directa, por ejemplo, en un barrio. Vamos a escuchar lo que dice Mariana López al respecto. Bueno, la primera autocrítica es, bueno, revisarnos hacia las organizaciones que formamos parte del foro. Estamos realmente en un proceso de tamiz político, hay una necesidad de definición clara y nuestro rol, o sea, el inicio del foro justamente es un surge para controlar al Estado, surge para que se garantice la implementación de la ley y llegamos a un punto en el que somos reglamentaristas de cuestiones que dan mucho que desear y que incluso mucho, o sea, que generan muchas diferencias de criterio y sin embargo no somos reglamentaristas para ver desde que el 2005 se aprobó la ley de niñez y no hay servicios locales reales en los, no se está tratando el presupuesto, no hay transparencia en qué se, cuál es el orden de prioridades que tiene este gobierno sobre la agenda de niñez, no tenemos posibilidades de que aún existiendo un 0800 de niñez que debería estar funcionando porque por ordenanza se aprobó, no, la gente se tiene que acercar a una comisaría para tratar los temas de niñez. O sea, en esta primera asamblea que nosotros de alguna forma entramos en una crisis porque luchamos muchísimo tiempo porque se llegara, a la vez estamos totalmente desencantados, repudiamos la forma en que las organizaciones y el criterio que se asumió en esa asamblea se restrinja a un funcionamiento funcional a la gestión y no se pudo avanzar con temas concretos que tienen que ver con el trabajo en las comisiones que se vino dando, con poder avanzar sobre el presupuesto, con, o sea, ya pasaron 4 meses de la primera asamblea, la próxima viene en 4 meses, quedamos fuera de nuevo de discutir el presupuesto del distrito en materia de niñez y en definitiva qué razón de ser tiene un consejo que es necesario institucionalmente que exista, pero que está conformado por las esferas de gobierno nacional y provincial que convalidan la gestión que se viene llevando adelante durante todas estas décadas, junto con organizaciones afines a su criterio, condicionadas. ¿Qué espíritu de pluralidad y diversidad puede tener en la construcción de algo diferente un espacio que no ha logrado resolver en todo este tiempo estas cuestiones de fondo, conformado por las mismas personas que lo sostienen? Entramos a la página de la Municipalidad de Moreno y lo que habla, lo que dice en el consejo relacionado con el Consejo Local de la Niñez y Adolescencia es lo siguiente. El Consejo Local tiene la misión de proponer un plan de acción para la promoción y protección de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el territorio del Partido de Moreno. Se propone como un espacio en el que los esfuerzos sostenidos, tanto por parte del Estado como de las organizaciones e instituciones que trabajan con la temática, confluyan en pos de optimizar los recursos disponibles y aportar la implementación de políticas cada vez más inclusivas. Todas las organizaciones sociales e instituciones del partido vinculadas a la temática pueden participar del Consejo Local, dando su opinión, compartiendo sus reflexiones y realizando sus aportes. Todas pueden inscribirse en alguna de las 7 comisiones temáticas creadas a partir de la primera Asamblea General. En cada comisión se está trabajando en distintas propuestas que serán debatidas en la próxima Asamblea General, que ya se efectuó, en donde se establece el reglamento provisorio y se le hizo las modificaciones. Luego que uno ingresa a esta página, hay también link que dicen, bueno, material para descargar. Allí se encuentra el reglamento que todavía no tiene las modificaciones que se establecieron en la última Asamblea, porque habla, por ejemplo, de cómo se deben incorporar las organizaciones sociales. Y dice, respecto, en el artículo 3, de la inscripción de las organizaciones sociales y las instituciones públicas o áreas públicas al Consejo Local, se requerirá la presentación ante la Dirección de Entidades Intermedias del municipio de la documentación que acredite la constitución como persona jurídica de la organización o institución pública, además de toda la documentación interna al día y la designación de un titular y suplente para la participación en el acto asambleario. Pueden votar aquellas organizaciones que tengan personería jurídica, que cumplan con esto que es la legalidad. Pero la modificación que se hizo es que hay un área de fortalecimiento institucional que tiene el Consejo Local que va a ser la encargada, a partir de lo que se definió en la última asamblea, junto con la presencia de Yolanda Ortiz o algún funcionario de Dirección de Entidades Intermedias, de acompañar en esto que es el proceso de obtener la personería jurídica. Esto se ha modificado, pero más allá de esto, lo que sigue prevaleciendo es la legalidad por sobre esto que marcaba Hilda, que es la legitimidad. Se ponen obstáculos de esta forma en que organizaciones sociales que tienen trabajo de campo puedan participar con voz y voto en las asambleas del Consejo Local, que tiene como principal eje proponer al Ejecutivo formas de llevar adelante programas, mecanismos y demás que impliquen la inclusión de los niños y adolescentes. Mucho palabrerío a veces se solucionaría con más acción. Y te decía que esto de la institucionalización forma parte también de una manera de establecer el orden. Siempre que se dice que un área de relaciones sociales fue institucionalizada o está siendo institucionalizada, eso significa que a ella le están fijando sus modos y límites de existencia social, al mismo tiempo en que se determinan también los modos y los límites de las acciones sociales vinculadas a ella. ¿Cómo se rompe con esto? Es la gran pregunta. Desde algunas organizaciones sociales que integran el foro están diciendo, estamos haciendo una autocrítica porque hay acciones concretas que no se están llevando adelante. Pero ¿cuántas son las organizaciones sociales del foro que integran esta comisión coordinadora que lleva adelante el Consejo Local? Bueno, Hilda y Mariana López, que son integrantes del foro de la niñez, te lo cuentan de esta manera. En la comisión coordinadora, ¿cuántas organizaciones integrantes del Foro por los Derechos de la Niñez hay? ¿Ninguna? ¿Ninguna? No. No. No. Es complicado de responder porque... Ah, es complicado. Es complicado de responder porque claro. El Foro siempre, al ser un foro, ha sido un ir venir de organizaciones, pero que al momento de tomar definiciones políticas son cada vez más... acotadas las participaciones. Por eso esta cuestión de la pluralidad, o sea, nos empezamos a dar cuenta, o sea, que determinadas organizaciones, es obvio que si están de acuerdo con esta política que se está llevando a cabo, por distintas razones que las desconozco, obviamente cuando empezamos a hacer toda esta cuestión de crítica y de autocrítica, decía, bueno, algunas no estaban... y respetamos absolutamente la decisión, y no por eso decir, sabemos que en este proceso, por ahí quedamos dos organizaciones, nada más. Yo digo, así a modo de naif también, ¿no? Por ahí surge el Foro 2, qué sé yo, u otra cosa que se... otro nombre que le podamos dar. Lo concreto es que yo no tengo ganas de estar, los respeto, pero a las organizaciones... que están de acuerdo con esta política de nada, ¿no? Volvemos a la Municipalidad de Moreno y así vamos y venimos en lo que se dice, luego en lo que se practica y también en lo que consideramos que debería ser de alguna forma si hablamos realmente de los derechos al niño. Por ejemplo, se habla de la pobreza o de los programas que existen que terminan fragmentando las necesidades y no resolviendo nada, desde la misma gestión, tanto municipal como provincial. Y lo veíamos concretamente aquí cuando hablábamos, por ejemplo, de un niño en situación de calles que tiene otro tipo de problemáticas que deben ser abordadas por otras áreas o distintas áreas, y así todo se multiplica y una misma persona es atravesada por distintos programas que intentan buscar una solución pero que muchas veces no la encuentran, la mayoría de las veces. Pero ¿qué es lo que dice la Municipalidad de Moreno? En su portal de noticias, información general, primera asamblea del año 2011, el Consejo Local de Niñez de Moreno tiene su propio reglamento al cual se le hicieron modificaciones con la presencia de más de 50 organizaciones sociales del distrito. Días atrás se propició un espacio de debate y encuentro en donde se pudo definir entre todos el reglamento interno, la conformación de la comisión coordinadora, que aparentemente, según lo que decía Mariana López y también Hilda, que es que, bueno, esta comisión coordinadora no tendría o no se podría especificar cuáles son las organizaciones del foro que están participando, y también los actores que trabajan en las comisiones temáticas. Este espacio apuesta fuertemente a consolidar un ámbito de discusión y debate responsable en donde todos los actores puedan aportar al armado de la política pública de niñez y juventud en Moreno, por lo que sigue abierto que se incorporen otros a este espacio que es creado. Y hablamos de la institucionalización como un mecanismo que tiene el Estado desde el control. Y en este texto que habla de educación popular, mencionado por Andrada, explica también, importa destacar que este carácter controlador es inherente a la institucionalización como tal, previo y aislado de cualquier mecanismo establecido específicamente para el mantenimiento de una institución. Estos mecanismos existen en muchas instituciones y en todos los conglomerados de instituciones y conforman esto que llamamos la sociedad. Así se establece lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y en qué parámetros se debe llevar adelante. Pero de esto hablaba Mariana y tanto Hilda, de la necesidad de generar un proceso de autocrítica vinculado con cuál fue el rol que cumplió el foro en estas instancias. Algo que fue una lucha de organizaciones sociales y que hoy demuestra la poca participación de las organizaciones sociales que tienen trabajo de territorio. ¿Se habla o no se habla de pobreza, por ejemplo, uno de los ejes fundamentales en los encuentros del Consejo Local? Mariana dice lo siguiente. Y nosotros entendemos, creo que lo que se va reconfigurando como foro está abriendo una discusión muy fuerte en la necesidad de cambiar el horizonte de discusión política que estamos dando como espacio. Entendemos de que es inadmisible naturalizar el estado de pobreza, de mantención de las familias bajo sistemas de emergencia laboral, que no podemos naturalizar que los chicos duerman en la calle, que no podemos naturalizar que la política sea la política para combatir la pobreza y que no pueda existir ningún sistema de promoción y protección real cuando en definitiva por ley el mismo gobierno lo está estableciendo. Hay una discusión muy fuerte hacia adentro, hay muchas situaciones que saldar también hacia el interior. Sin duda que al menos los que estamos hoy dando batalla hacia el interior del foro es porque creemos que no representamos solamente al foro, sino que tenemos que representar en primer lugar a los chicos de Moreno, y que es la razón de ser por la que estamos ligándonos, y que es difícil de reconocer en momentos en los que se arman y desarman grupos la existencia de un espacio ya con 7 años, que creo que el objetivo siempre ha sido el mismo. Hay que retomar la lucha y volvernos a colocar en el lugar que tenemos que estar, que es justamente ser combativos con estas cosas que parece que cada día se van naturalizando y estructurando, como la estructuración de la pobreza, así como que si fuese normal de que 3 generaciones coman en comedores, que como que ya haya 2 generaciones que estén viviendo de los planes, que no exista otra posibilidad, que no exista la posibilidad de hablar de trabajo, que tenga que existir el apoyo escolar, la alfabetización, porque no existe la posibilidad de que los chicos tengan acceso a terminar la escuela. Cosas elementales que hacen a lo cotidiano de nuestro distrito y que no está resuelto y que es innegable no hacerse cargo. Es innegable la realidad que estamos atravesando y que frente a esto, bueno, estamos volviendo a sumarnos todos los que creemos que frente a lo que sucedió y frente a lo que parece que puede llegar a transformarse algo que para nosotros fue motivo de mucha lucha, nos debemos volver a juntar. No sabemos si va a aparecer un foro 2, un foro 3 o un foro 4, pero lo cierto es que se han planteado aquí las dificultades que hubo, los problemas que existieron a la hora de la conformación del Consejo Local, y allí claramente lo explicaba tanto Hilda como Mariana, y luego es, bueno, lo importante es trabajar por los pibes y construir en esto que Hilda lo explicó muy claramente por estos micrófonos cuando dialogó con Rubén Bustamante y también con Fernando Ochoa, en la diferencia que hacemos hincapié nuevamente, una cosa es la legalidad que se trata de establecer a través del área institucional, que es, bueno, las organizaciones que participen son aquellas que tengan personería jurídica, y otra cosa es la legitimidad de aquellas organizaciones que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con los chicos, con los adolescentes en los barrios, y tienen desde esa acción directa, desde ese trabajo continuo, la posibilidad de incidir de alguna forma en las políticas públicas. Hoy lo que se estableció son organizaciones que forman parte de esta comisión coordinadora que lleva adelante el Consejo Local, pero que de alguna manera acompañan también la gestión pública del gobierno municipal y por ende del gobierno provincial. ¿Qué es lo que va a suceder? No sabemos. Están planteadas las dificultades, escuchábamos allí la entrevista realizada por Rubén Bustamante y vamos a escuchar el último audio en donde Hilda habla de esto, de qué es la legitimidad y en qué se basa para ella esto, qué es lo que se debe fortalecer con las demás organizaciones sociales que participen en esto que se tiene que rearmar, repensar, reconstruir como ellas manifestaban. Vamos a escuchar la última parte y volvemos. Cuando los otros días volví a casa, me pasan una nota de las novedades, digamos, durante mi ausencia. Fue la tarde-noche. Y entre ellas, las de un chico, que por razones lógicas, no voy a dar el nombre, pero decía, necesito hablar con vos, urgente, porque perdí un platal, era para él 20 pesos, y tengo miedo que me peguen, ¿no? Que lo rete la mamá o que le peguen. Si esto, que está, parece tan pequeño, ¿no? Cuando un chico recurre, porque hay violencia, ya sabemos que hay mucha violencia, porque la pobreza genera más violencia. Cuando decía que un chico de 6, 7 años me llama y me pide ayuda y me dice no quiero volver a mi casa, yo siento que estoy legítimamente representando un espacio donde se trata de contener y de tratar de ayudar a que ese niño salga y pueda llegar a ser joven y pueda sentirse pleno, ¿no? Pueda sentirse bien. Tengo como, digamos, hay una experiencia que yo sentía como que era, bueno, un trabajo vano. En un espacio determinado yo hablaba mucho con un chico que en ese momento tenía 15 años y siempre me quedó porque él se fue a la calle y me lo encontré, porque su trayecto era 11, y me lo encontré en la estación de 11, y le dije, ¿por qué no te venís hasta Moreno, en la plaza, tal día, que vamos a tomar unos mates y comer un sándwich? Y yo decía, no se va a acordar, porque pasaron 7 días. Pero igual preparé los sándwiches, llevo el mate, y estaba ahí. Bueno, fue una emoción tan grande, porque dije, muy sucio, obviamente, ahí salimos, viene otro compañero y le digo, mira, necesitamos que consigas ropa. Y fue a buscar ropa, y bueno, tomamos mate, comimos los sándwiches, ahí en la Plaza de Moreno, y se fue. Siempre me quedó esta cuestión, ¿no? Y nos hemos reencontrado, y los otros días me dice, Hilda, ¿usted sabe que yo la quiero? Y eso, él se ha superado, está tratando de luchar para dejar la droga, pero cuando demuestran el afecto, ¿no? En esto, porque ya es un joven, o cuando un chico me abraza y yo lo abrazo, me siento plenamente, digamos, convalidada por la actividad, que es poca, ¿no? O sea, no, yo no trabajo, dada la situación, con muchos, y porque aparte es una tarea que requiere mucho poner el cuerpo, ¿no? Y el alma también. Juego en donde se abre la participación por un lado a través de lo que es la conformación del Consejo Local y se vuelve a cerrar a la hora de establecer un control por parte de las organizaciones. Gana en este caso lo que es la legalidad, que deja de lado las organizaciones sociales que tienen trabajo de campo, tienen legitimidad, y también esto marca, por supuesto, la deficiencia que hubo, el error, y por eso la autocrítica de aquellas organizaciones sociales que no pusieron en la mesa esto. Lo que sí tiene que discutir es la participación de las organizaciones sociales que tienen trabajo en territorio, no aquellas que tienen solamente el papel, porque sabemos las dificultades que hay muchas veces para consolidar, tener una personería jurídica o no tenerla. 58 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a ir donde diga Miguel Ángel Costas. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 15-61-54-03-59. Miguel, donde vos digas, y enseguida volvemos. En la Biblia muchas veces dice, ojo por ojo, diente por diente. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón, la de mi vida. Por diente.

tu estación de comunicación. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas. Política, ¿no? Recorte informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Información en la mañana de hoy. Hoy es el Día de la Salud de las Mujeres y en el marco del Día Internacional de la Salud de las Mujeres se realizarán actos y movilizaciones en todo el país para exigir el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Diversas organizaciones, grupos y personas que integran la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito definen imprescindible que el Congreso de la Nación debate y sancione el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo enviado por organizaciones sociales y presentado con la firma de 50 diputados y diputadas de un amplio arco político. Es una deuda que tiene la democracia, que tiene hacia las mujeres y en nuestro país, es lo que afirma el comunicado. Uno de los ejes de la campaña es lograr la accesibilidad a los servicios públicos para los abortos, ampliar la ley de abortos no punibles y conseguir la ley de aborto legal. El año pasado, para esta misma jornada, se pedía que se implemente la guía de atención de abortos no punibles, que fue confeccionada en el año 2007 por el entonces ministro de Salud de la Nación. El actual ministro Juan Mansur había firmado una resolución que avalaba este instructivo, pero una semana después se retractó. Lo que sucede, y está planteado también en el diario Página 2, en una entrevista que Mariana Carvajal, que es periodista de este medio, le hace al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Dual, demarca claramente las contradicciones que se plantean. Dice este medio de comunicación alternativa, que es Red Eco, declaró que intentarán que la guía tenga la mayor jerarquía posible para poder hacer lugar al pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que intimó al Estado argentino a tomar medidas para que se puedan implementar los abortos no punibles. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo Eduardo Luis Dualde, que es el secretario de Derechos Humanos. Sin embargo, en la misma nota, la periodista aclara que el diario intentó infructuosamente desde la semana pasada conocer qué medidas piensa tomar al frente